Navidad es agradecimiento a Dios por el nacimiento de su Hijo. Navidad es paz y buena voluntad. La Navidad la puedes vivir un solo día al año o todos los días del año.